situado en Telier, hoy Lisandro de la Torre, y Rodó, porque las cuentas ya no le cerraban. Se había jugado la mayor parte del sueldo al billar y no tenía dinero para llevarla a su mamá y 5 hermanos. Entonces se le ocurre no volver a casa y largarse a andar de croto. Pero antes me fui a un restaurante del barrio a juntar provisiones. Me senté en una mesa que estaba cerca de la ventana. Pedí de todo. Para empezar, vermú con su correspondiente picadita. Después una parrillada completa, vino, postre. Cuando terminé de comer, esperé a que el mozo estuviera dado vuelta, cerca del mostrador, y salí corriendo. Me persiguieron varias cuadras. Al final me escondí en un potrero y no me encontraron más. Enfilé para la tablada. El mozo todavía me debe estar corriendo. Así empezó la transhumancia de quien sería conocido en la vía como el pibe materia. ¿Nunca, nunca tuviste las ganas de ir a un lugar y hacer eso? Las ganas me han sobrado, no he tenido el valor y algo en la conciencia también me dictaba que no lo debería hacer porque al final es el trabajador quien corre con los gastos, ¿no? Creo que sí. Estamos leyendo un pedacito de un libro que se llama Anarquismo Transhumante, de Osvaldo Baigorria. Y este texto me remite por ahí a cuando yo repetí cuarto año. Y esto de si volví a casa o no volví a casa era el tema. ¿Qué tema volver a casa, eh? Claro, en mi familia no estaba concebido que alguien pudiera repetir un año, por ejemplo. Entonces, cantando con otro compañero, ¿qué será de mí lejos de casa? Y todos esos temas. ¿Te fuiste a andar por los caminos? Y arrancamos, ahí arrancó la historia de viaje. Sí, ahí arrancó la historia de viaje. Volviendo en una etapa y después, bueno, definitivamente. ¿Y en dónde te encontrabas en ese momento, geográficamente? Capital. Capital. Capital, sí. Sí. ¿Vivías allá? Vivía en Capital, sí. ¿Y luego? En Capital, en varios lugares. Después estuve... Me trasladé a Moreno, buscando, bueno, lo que sería mi lugar en el mundo. Moreno fue el primer lugar donde pude hablar de mi casa. De cuando era niño no podía decir que la casa de mis padres era mi casa. Y acá Moreno fue la primera vez que sentí que estaba en mi casa. Aunque, bueno, después siguió la historia, ¿no? Jujuy, San Luis, bueno, y otros lugares por ahí. Entonces fuiste construyendo tu casa por distintos lugares. Sí, y ¿sabés que lo loco de esto es que Sumach, cuando tenía 2 o 3 años, él decía que vivía en un colectivo. De qué tanto loco. Viajar. Sí. En un colectivo. En un colectivo, sí. Qué interesante eso. Vamos a llamarlo a Sumach para preguntarle de esa historia, entonces. Sí, podemos hablar con él. ¿Y qué te apasionaba de todos esos viajes que realizabas cuando buscando ese lugar? O un lugar. Que en realidad uno se va encontrando a uno. En esto de encontrar el lugar, en realidad está desde mi pequeña y humilde visión, es encontrarse a uno mismo en esos lugares, ¿no? Romper lo cotidiano, romper determinados esquemas, conectarse con uno y desde uno poder conectarse amorosamente con otros. Y el viaje te permite esas cosas. Ser viajero, ser turista es otra historia, ¿no? Y bueno, va por ahí, yo qué sé. De hecho, a la madre del niño la conocí haciendo el camino del Inca en Perú. Yo qué sé. Como que el viaje me ha brindado bastantes cosas. Pareciera una entrevista esto, sí, pero... Eso, por eso me quedé pensando. Me interesa lo que me estás contando. Y preguntarte, me cabe en este momento, así, el viaje de todos esos que has tenido, ¿cuál fue para vos el más significativo? Recordamos que estamos con Darío Atardo acá a mi derecha, viajero por elección. Sí, bueno, igual por acá también, acá tenemos otro viajero. Usted también ha tenido experiencias de viaje que estaría bueno por ahí poder comentar. Contame un pedacito o cuál fue el viaje y después seguimos charlando de esto. Ah, ¿cuál fue el viaje? Y Perú. ¿Perú? Perú, Perú, sí, totalmente. Uno encuentra el amor yendo a Perú, pareciera, ¿no? Por lo visto, sí. Y después lo pierde volviendo, pero bueno. ¿Volviendo a Moreno? No, volviendo a desencontrarse con uno mismo, entonces como que... Así estamos, entonces. Yo tengo muchas historias de viaje, de mucha gente propia también, pero también tenemos en la operación técnica a un reciente viajero. Un viajero recién llegado. Ahora vamos a charlar un ratito con él. Bueno, presentamos el tema de hoy. Entonces el tema son los viajes, la búsqueda del lugar, la búsqueda de uno. Sí, el encuentro en ese viaje, ¿no? No solo encontrarse con lugares, personas, encontrarse con uno mismo, encontrarse con una visión distinta a la que tenemos día a día, tal vez. Sí, saber si estás en el lugar que vos querés estar, si este es tu lugar en el mundo, o, bueno, estás... invitado. A participar y poder opinar sobre estos temas. Venite a participar, tómate una cerveza con nosotros. Más, dame la mano, contame tu Las Aguas Fuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Viernes por la noche en Ciudad Gótica Morenense. Estás escuchando Aguas Fuertes y te puedes comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-61-540359. Así es. Esas son las vías de comunicación. También puedes comunicarte por Facebook. Nos buscas ahí, Aguas Fuertes. Siempre tenemos ahí una foto con una consigna que es el tema de la semana, el tema del día, que justamente hoy tiene que ver con un poco los viajes, ese lugar en el mundo, ese lugar donde te podés encontrar y sentirte cómodo y demás. Sí, mucho más. Un viaje implica muchas cosas. Un montón, y además es esto de, ¿estás completo en el lugar donde estás? O sea, son preguntas que uno una vez en la vida por lo menos se las formula. Así es, y si no te consideras viajero porque solés hacerlo en vacaciones como yo, que pareciera que fuera un turista pero quiero ser realmente un viajero, también puedes participar y contarnos, saber un poco de tu historia, porque cada viaje tiene una historia que se esconde ahí y uno lo guarda en lo más profundo de su ser. Mismo viaje por el Sarmiento. Así es. ¿Tenés? Tengo un mensajito acá que, bueno, me llegó a mi teléfono. ¿Querés darlo? Lo leo textual. Dice: amigo, buen programa. Está de más que le diga a dónde me iría o cuál es el exacto lugar de mis sueños. ¿No? Jaja. La firma Eliana. Y sí, Eliana, sé exactamente a dónde querés ir. Bueno, muchas gracias por mandarnos ese lindo mensajito. Después me contás fuera del aire cuál es su lugar. Dale, después fuera del aire te cuento. Uno siempre tiene lugares así, ¿no? Donde que sueña estar. Sí, yo a mí lo que aprendí viajando es esto de que el lugar ideal es el que uno construye en realidad. O sea, como que uno carga su mochila y la lleva para todos lados, entonces nada, bueno, hay que aprender a estar en donde uno está, yo qué sé, en todo, que todo lugar es lindo, obviamente que prefiero estar en un lugar con montañas, eso ya de por sí. Sí, creo que habría que hacer una consulta acá entre la gente de Aguafuerte, saber qué prefieren, ¿montaña, si playa mar? O montaña. Ahora lo hacemos. ¿Arena y agua salada o sierras y agua dulce? Bueno, empezamos con la encuesta. Ahí. ¿Qué prefieres, Martín? Montaña, Martín. Montaña, somos tres ya. Vecchio, ¿qué prefiere? Montaña con agua. Bueno, ahí estaba Nina afuera que acaba de llegar. Sacándose la ropa. Porque está calurosa acá adentro. La temperatura es distinta a la de afuera y prefiere la playa, prefiere ir al mar. Mirá. Tenemos comentarios de Facebook donde Barcelos nos dice: sí, existe en Moreno, pero veintipico de años atrás. Jeje, saludos Aguafuertos. A ver si hoy los escucho. Ahí. Respondiendo a la consigna esta, si tuvieras la oportunidad, ¿dejarías todo y te irías a un lugar alejado como la montaña, el mar o el campo? ¿Te sentirías atado a un lugar en particular o a un estilo de vida? ¿Qué es lo que no te deja ir? ¿Existe un lugar de sueños? Queremos tus respuestas. Y ahí Marcelo nos contaba que sí, que existía hace 20 años atrás. ¿En qué año llegaste a Moreno, Darío? Cuando volví de Perú. ¿Cuando volviste de Perú? Cuando volví de Perú, sí. No sé qué año era, 1998. Más o menos, ¿cuántos años atrás? 98. Ah. Sí, no, no llega, yo no recuerdo llegué. Cómo era hace 20 años atrás, si bien viví toda mi vida en Moreno, toda mi vida en el barrio San José, ahí muy pegadito a la Perlita. No recuerdo, pero sí tengo imágenes en mi mente creadas por relatos de mis padres donde me contaban que iban al río Cascallares a bañarse. Y es como una historia linda esa. Sí, yo tengo relatos de gente grande de ahí del barrio que también, viste, me cuentan que en el arroyo de los perros y demás iban a bañar, que el agua era limpia, mucho campo, lugar muy tranquilo, nada, cosas que por ahí hoy uno busca también para su vida, ¿no? Lugares así tranquilos. También se acercó hasta nuestro Facebook Claudia. Claudia, voy a contar un poco quién es Claudia, porque es una persona que conocí en Misiones, que hicimos contacto allá en el medio de la naturaleza, al costado de una caída de agua. Una persona muy linda que se encontraba junto a su compañero y a su nena, que tendría unos añitos, de Resistencia. Chaco. De Resistencia, ciudad de Chaco. Nos dice, si tuviera la oportunidad, no lo dudaría. Me iría a vivir conectada con la naturaleza. Me impiden los afectos, mi hogar y mi familia. Bueno, pero Chaco está bastante cerca de la naturaleza. Y naturaleza es lo que, si no hacemos algo, no nos va a quedar. Está hoy en día en juego la ley por los glaciares, ¿sí? Y estamos en comunicación telefónica con Gloria Sinopoli. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Gloria, muy bien. ¿Vos? Muy bien, bueno, agradecida como siempre de este espacio que nos brindan, más para este tema que no solamente es mediático y que ya ha cobrado estado público, sino de la urgencia de este tema, ¿no? Para que se conozca y para, bueno, que tengamos manos a la acción, ¿verdad? Gloria, específicamente, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la ley de glaciares? Y, bueno, ¿cuándo lo van a tratar en la Cámara de Senadores? Bueno, te hago un raconto. Ya, digamos, tenemos la media sanción de la Cámara de Diputados de un proyecto consensuado con diputado Miguel Bonasso y por el senador Daniel Filmus. En su oportunidad había presentado el diputado Miguel Bonasso un proyecto que había ganado dictamen de mayoría en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, que luego fue tratado en el recinto. Previo a esto, tanto Filmus como Bonasso consensuaron, habían presentado cada uno un proyecto, pudieron consensuar uno superador, de mayor protección hacia los glaciares y área periglaciar, y este fue tratado y aprobado finalmente en el recinto de diputados y obtuvo la media sanción. Ahora se iba a tratar justamente en senadores, pero este acá que se prorrogó porque aquellos legisladores y gobernantes promineros de aquellas provincias cordilleranas justamente pidieron un plazo más para analizarlo. Pasó el tiempo, estamos hablando de hace prácticamente 15 días atrás, y este martes 21, en la Comisión de Recursos Naturales del Senado, justamente se hicieron presentes los gobernantes de las provincias cordilleranas, porque realmente no están de acuerdo para nada con este proyecto, expresando su disconformidad para que no se dé al lugar. Para esto, justamente, más de 120 organizaciones ambientalistas y asambleas de todo el país damnificadas se hicieron presentes ese día. No abrieron las puertas, o sea que hablaron a puertas cerradas los senadores con los gobernantes promineros, pero no obstante, en la calle, en las puertas del Senado, se hizo una conferencia de prensa, justamente las organizaciones citadas, entre ellas Conciencia Solidaria, nuestra organización, para llevar a luz y llevar a conocimiento del público lo que estaba pasando allá adentro. Y vos sabés que esta semana que viene es definitoria, puesto que el martes nuevamente se va a procurar el tratamiento de este proyecto en esta comisión que te decíamos de recursos naturales de la comisión de senadores. Y de tratarse y de aprobarse en dictamen de mayoría, pasaría para su tratamiento en el recinto de senadores en sesión especial del jueves 30 de septiembre, o sea, el próximo jueves. Esto es definitorio, porque de no ser así, de no tener dictamen de mayoría este proyecto, entonces quedaría encajonado por un año por, digamos, labor parlamentaria, por los propios procedimientos técnicos del tratamiento, ¿no es cierto? Y, uh-huh. y bueno, y esto perjudica a todos. ¿Por qué? Porque, bueno, las mineras siguen operando, porque no hay una protección efectiva de ambiente glaciar y periglaciar. Por todo este motivo y por toda esta movida, es que Conciencia Solidaria está convocando para este lunes 27 a las 19 horas a, digamos, una vigilia. ¿Qué es esto? Una vigilia que todos nos podamos hacer presentes con una remera blanca, con una vela en la mano, y que podamos velar para que nuestros senadores finalmente el martes 28 puedan dar lugar al tratamiento y al dictamen de mayoría y luego el tratamiento en el recinto. Es más que importante, porque es más que importante que se legisle y se apruebe sobre una ley que proteja y garantice, digamos, la protección absoluta de nuestros glaciares y ambientes periglaciar, ¿sabes? Gloria, en caso de que esta ley no se apruebe y se cajoneen, como vos decías, ¿sí? Por un año, ¿cuáles son los perjuicios así, a grosso modo, que se tendría en esta zona glaciar y periglaciar? Y justamente estarían totalmente desprotegidos porque no habría ninguna legislación que los ampare, y entonces las mineras podrían operar más que nada en el ambiente periglaciar, que es un ambiente regulador hídrico, porque durante todas las etapas del año tiene etapas de congelamiento y etapa de descongelamiento natural, y es en esta segunda etapa donde nutre a todos los ríos de la región, ¿no es cierto? Llevando agua a los valles, a la actividad agrícola-ganadera y por sobre todo, lógicamente, a los seres humanos. Pero las mineras, al asentarse en ese ambiente, tienen todo el agua que necesitan para su explotación, porque justamente la mega minería metalífera con uso de tóxicos, que es la comúnmente llamada minería a cielo abierto, necesita más de 100 millones de litros de agua por día por su proceso, digamos, extractivo. Y esa, discúlpame Gloria que te interrumpa, ¿esa agua que ellos utilizan se vuelve a recuperar o no tiene proceso esa agua? Ese agua es imposible que se pueda reciclar o recuperar, como nos quieren hacer creer los mineros, porque queda cianurada. No es que es un agua pura de manantial que se usa para lavar los minerales y se puede reciclar y vuelve digamos a los ríos. Es mentira, porque se le mezcla con toneladas de cianuro, porque el cianuro tiene la propiedad que amalgama el metal precioso, digamos en sí mismo, y lo separa de la roca inservible. Entonces facilita el proceso, digamos, de recolección y procesamiento de ese metal que después exportan y que lógicamente utilizan para la industria de todo tipo. Gloria, ¿nos puedes repetir entonces cuál es la convocatoria? Sí, la convocatoria va a ser para este lunes 27 de septiembre a las 19 horas en la Plaza de los Dos Congresos, ¿no es cierto?, en Rivadavia y Callao, que todos conocemos, en Capital Federal. Y allí, bueno, convocamos a toda la ciudadanía que lleven una vestimenta blanca, una remera blanca y una vela, y vamos a hacer una vigilia silenciosa para que nuestros senadores puedan tomar conciencia y puedan legislar sobre digamos, el tratamiento de este proyecto, que es el correcto, que ya los tenemos, que tenemos ya una media sanción de diputados, y que ahora es necesario que se trate en el recinto de senadores, que se apruebe, que lleguemos a una ley sancionada por el Congreso para que pueda pasar al Ejecutivo para su promulgación y aplicación. Es más que necesaria, de esta manera se prohibiría categóricamente las actividades, entre ellas las mineras, que puedan perjudicar directamente a nuestros glaciares y ambiente periglaciar, que son la principal reserva de agua dulce de nuestro país, en un porcentaje de un 70%, que no es poca cosa. Y agrego algo más para finalizar, si tengo unos minutitos. Vos sabés que las provincias cordilleranas se están apresurando todas para tener su propia legislación de glaciares. Pero ¿qué pasa? Es mentirosa, porque que una ley salga y se aplique no significa que sea buena, ¿verdad? Sí. Entonces, son leyes que dejan muchos baches, que están acomodadas para que esta actividad pueda seguir su curso y prosperar, mientras que esta ley nacional que proponemos es totalmente proteccionista. De allí la diferencia, y sabemos que una ley más proteccionista va por encima de otras leyes que no lo son tanto. Así que bueno, llamamos a la ciudadanía a la reflexión, que más que nunca tenemos que comprender la problemática, la urgencia, que estemos juntos, que evidentemente un pueblo unido y bien informado no puede ser avasallado. Y en este caso estamos hablando de derechos universales como es el agua y como es la vida, ¿no es cierto?, en todas sus formas. Así es, Gloria. Bueno, te agradecemos mucho este llamado, esta charla con vos, y bueno, esperamos seguir estando informados. Cómo no, y te vamos a dar a conocer las dos páginas para que puedan ingresar y conocer www.concienciasolidaria.com.ar y la de nuestra campaña de glaciares, www.glaciaresnosetocan.com.ar. Desde ya, muchísimas gracias como siempre y tengan muy buenas noches. Gracias a vos, Gloria. Adiós. Adiós. Ahí pasaba la voz Gloria Sinopoli, integrante de Conciencia Solidaria, que está haciendo fuerza para que esta ley de glaciares y periglaciares salga y tengamos protegida una zona que, como ella decía, nutre a toda la zona de este lado de la Argentina, ¿no? Y de aquel lado hacia Chile también. Claro que sí, no, en realidad es un beneficio para toda la humanidad. Lo bueno de la vela es que si no aprueban la ley le podemos quemar el Congreso, ¿no? Es buena idea. Vamos a una tanda y en un rato volvemos. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Y como decía la locución de Vanina, estás escuchando Aguafuertes, te podés comunicar al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Y ahí mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos los viajeros que andan recorriendo las partes más inhóspitas de este planeta. ¡Wow! Siempre quise decir esa palabra. ¿Cómo? Fue genial, Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Vani. ¿Cómo estás? Recién llegó, estaba viajando justamente. No a un lugar así como decía en el Facebook, no a montaña ni a mar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Y por qué no mandarle un saludo también a aquellos viajeros del Sarmiento? Y tenemos gente que vino viajando, ¿sí? Que ya está acá afuera de los estudios de FM Moreno. Uh-huh. ¿En qué vinieron, chicos? En auto, vinieron viajando en auto. Vas a saber por dónde estuvieron viajando. ¿Vos en qué viajás, Víctor? ¿Hoy? Y diariamente. Diariamente, ahora ando en moto. ¿Andás en moto? Sí. Con casco, ¿no? Por supuesto. Así me gusta. Perfecto. ¿Qué pasó ahí? ¿Estuvieron comentando en el Facebook? Sí, sí, estuvimos hablando hace un ratito de esto, del lugar en el mundo, de los viajes y demás. A ver qué dice Gabriela. El lugar de mis sueños varía todos los días. Me encuentro en él sin esperarlo. Es cuando comparto sonrisas con mis amigos, cuando escucho el buen día de mis viejos, cuando veo a algún niño jugar con las palomas en la plaza, cuando veo una parejita de abuelitos caminar de la mano. Hay tantas cosas lindas de la vida, aunque seamos tan complicados de entender, la naturaleza no puede compararse con la diversidad de nuestras mentes. Bueno, hablando de un lugar como no físico, ¿no? No un lugar físico, porque no dijo montaña o mar, sino como que momentos que componen un lugar. Sí, yo creo que uno viaja diariamente, ¿no? Uh-huh. Sin tener que moverse de un lugar. Sí, sí, sí. Uno puede estar en su cama reposando tranquilamente y estar viajando por lugares que nunca imaginaste, que no conoces. Y te viniste como inspirado. No, me vine. ¿Te vine o te gustó mucho el tema, me parece? Es que es un tema muy, muy interesante esto del viaje. Ajá. Sí, sí. Yo la verdad es que me encanta mucho cuando tengo el tiempo. Mucho. Me encanta. Es mucho eso lo que estás diciendo. Me encanta mucho, porque cuando te encanta mucho es que es mucho más que encantarte. Claro. Entonces, cuando te decía, cuando tengo algún rato libre, suelo tratar de escaparme hacia algún lugar. Generalmente esto es en el verano, que cuando dispongo de mis vacaciones, suelo viajar y encontrarme con gente que jamás imaginás encontrarte, ¿no? Seguro. Y eso creo que llena muchísimo, y encontrarse con esa gente es muy lindo. Digo, así como hace un rato comentaba el mensaje que nos dejó Claudia, que la conocí en Misiones, ella de Resistencia, ¿sí? También conocí un muchacho de Tandil y tuve la oportunidad de ir a visitarlo hace unos meses, cuando fue Semana Santa, que nuestro compañero amigo que siempre está acá acercándose, Facundo Mestoy, me acompañó junto con Neida. Y fuimos a conocer la piedra movediza de Tandil y hacer un poco de compañía y recordar ese viaje junto a este muchacho de Tandil. Muy bien. Bueno, y para seguir hablando de viaje, ¿sí? Uh-huh. Tenemos más comunicación telefónica. ¿Más? Así es. ¿Quién anda ahí? En este momento estamos a punto de hablar con Neida Luz Rodríguez Zapata. Vamos a de a poquito ir indagando un poco en su historia. Buenas noches, Neida. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Los veo muy viajeros. Los escucho, más bien. Sí, hoy sí, así es. Sí. ¿Sos, Ney, sos una persona viajera diariamente? Sí. A ver, ¿cómo sería eso? A ver. Creo que uno todos los días viaja, así sea desde los sueños o desde el lugar donde se encuentre. Y también así no viaje, no se mueva del lugar donde esté. Estás viajando constantemente a tu interior, bueno, a muchos lugares. Todo depende del punto donde se mire. Uh-huh. Igual la mayoría de las personas creo que somos viajeras, son todos, digo que todos, porque así sea un viaje corto, así sea por ejemplo acá el viaje en el Sarmiento a Capital o en Cole de un barrio a otro, estás viajando, y cuando estás en movimiento estás también haciendo como una introyección a ti, a tu ser. Uh-huh. Entonces, por eso creo que siempre estamos viajando. Ney, vos específicamente, ¿dónde estás ahora? En este momento estoy en La Reja. Estás en La Reja. ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de Betania, Antioquia, o sea, Colombia. Ya me parecía que no era una tonada cordobesa, ni mendocina, ni misionera. Era una tonada más caribeña. Claro, de la reja menos. No, menos de la reja. De la, la reja Moreno, para los que están escuchando de otros lugares. Ahí está. Moreno, Buenos Aires. ¿Y qué fue lo que te llevó a viajar, a hacer ese viaje, emprender ese viaje desde Colombia? Este, y bueno, estar actualmente ahora acá, acá en La Reja. Bueno, la verdad, a mí desde chica siempre me ha gustado como viajar y sobre todo el movimiento, estar en movimiento. Eso me permite, me ha permitido sentir como que la vida se mueve más, o sea, como que veo más fácil el movimiento de la vida cuando estoy viajando. Específicamente cuando salí de Colombia fue una decisión que tomé en cuestión de 15 días porque llegó un momento en mi vida donde no tenía ningún tipo de ataduras en ese lugar donde estaba y dije, es el momento para conocer otras culturas y bueno, y esa fue la... pues lo que me impulsó, esas ganas como de conocer otras culturas, otros países, y dije, bueno, mi primer, mi punto inicial de llegada va a ser Cusco, Perú. Y bueno, empecé el viaje por Colombia, recorriendo varias ciudades de Colombia que no conocía, luego fui a Ecuador, luego pasé por Lima, y bueno, ya llegué a Cusco. Y en Cusco tenía toda la intención como de quedarme más tiempo, porque la idea era de quedarme meses en cada lugar y poder conocer la cultura, cómo viven la gente. Y allí la idea era seguir hacia Bolivia, quedarme en Bolivia un tiempo y luego a Brasil. Pero resulta que cuando uno en los viajes también va creando o va encontrando, más bien, encontrando lazos y ataduras y va teniendo encuentros. Qué lindo eso de los encuentros, no tanto de los de la atadura. Bueno, va teniendo encuentros. Igual me parece a mí que también los viajes es algo muy lindo porque es una experiencia de nacer y morir a la vez. Es decir, vos morís para la gente que dejás en un lugar. Claro. Y nacés para la gente que vas conociendo en el camino. Entonces es algo muy lindo, sí. Muy lindo y bueno, y es una forma también de que lo extrañen a uno en esos lugares que va recorriendo y va dejando, sí. Y bueno, como les contaba, los encuentros es algo muy lindo e inevitablemente nos encontramos con el amor. Y cuando nos encontramos con él, ya desviamos de pronto un poco nuestros objetivos iniciales. O sea que el amor te trajo a Argentina. Sí, sí. Ney, ¿hace cuánto tiempo que estás viajando? Y yo ya llevo 2 años. Por ahí, 2 años. Dos años viajando, aunque me siento viajera, si esté hace un tiempo acá en Moreno radicada, me siento viajera, igual acá en Argentina he ido por varios lugares y lo sigo haciendo cada que voy allí a Luján en tren, o cada que voy a Capital en el Sarmiento, para mí eso es todo un viaje total. Bueno, no sé qué más. Y a ver, cuando viajas vos, o sea, más allá de los viajes cotidianos o más cortos, cuando vos pensaste en salir de tu país y empezar a viajar, digo, ¿empezaste de cero? ¿Fuiste a ver qué pasaba? ¿Por ahí te llevaste cosas, te llevaste plata? ¿Fuiste preparada o fue en el momento y que sea lo que Dios quiera? A ver, me fui con lo que tenía. Ajá. Con el pasaje de ida, más no de regreso. Ajá. Y me fui sin mapa, sin saber a dónde iba a llegar, porque... Sin la mayoría... saber dónde se encontraba Moreno, tal vez. Sí, me fui, salí porque en ese momento de mi vida estaba como muy convencida de la conexión que tenía como con el universo en ese momento y estaba muy en armonía con todo. Y yo decía, no, donde quiera que yo vaya, voy a encontrar gente linda, nunca me va a faltar el techo, nunca me va a faltar la comida, siempre lo voy a tener todo. Y hasta hoy siempre se ha dado así. Entonces me fui convencida de eso y lo sigo sintiendo. Y bueno, me llevé solamente el pasaje de ida. Y muchas ganas, mucho positivismo. Y muchas ganas de andar. De pronto, ya cuando en la frontera, recuerdo en la frontera de Colombia con Ecuador, cuando iba a salir, ahí, como dicen ustedes, me dio un cagazo. Eso no es mío. Ahí me dio como sustito. Y el sustito se manifestó en que me caí y me doblé el tobillo. Y bueno, eso yo dije, me dio... pues el tobillo derecho. Entonces, uh-huh, claro, el miedo se manifestó ahí. Claro. Y porque ya iba a otro país, otra cultura, ya no sabía pues cómo me iba a manejar en ese otro país. Uh-huh. Y finalmente, por todas partes, en el país donde estés, siempre encuentras gente muy linda, o angelitos se le puede llamar, gente que te ayuda, que te da la mano, que te dice, ve, anda allí a este lugar, o hace aquello, te guían siempre. Bueno. Y bueno, entonces por ese lado siempre he estado como muy convencida de eso y confiada. Bueno, ya después Ney, se me fue el miedo de conocer otras culturas y otra gente y eso. Claro. Qué bueno que hayas perdido el miedo, entonces. Uh-huh. Te agradecemos por esta charlita, por esta experiencia que compartís con nosotros. Espero que te quedes escuchando un rato más y que se animen ahí junto a la compañía que tenés al lado a que también nos cuenten un poco sus experiencias de viaje. Si quieres, se las paso. En este momento, el tiempo nos apremia, así bueno, que... Vuelvan a llamar entonces. Luego, más tarde, hacemos una llamadita, tal vez, porque ya que está, anunciamos, están los chicos de Más Caravana ahí afuera para compartir un poco de su música. Así que, desde acá, todo el amor y todo un fuerte abrazo por parte de Agua Fuertes para vos. Ay, y gracias. Agradecemos la comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias y bueno, está muy lindo el programa. Espero que sigamos viajando. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Ahí estaba Neida Luz Rodríguez Zapata. ¿Cuánto nombre? Muchas experiencias para charlar con ellas de vida. Muy lindas, de viaje. Una linda viajera. Linda viajera. Vamos a escuchar un temita musical. Y luego seguimos. Luego.

No fue muy verborrágica, ¿no? Pero bueno, prefiero el mar. ¿No preguntamos eso? Está bien. Muy bien. Y Agus dice que se trasladaría ya mismo a la playa a mirar al mar y a fumar un pucho rodeado de amigas. ¿Rodeado de qué? Amigas. De hormigas. No, yo entendí amigas. Hormigas, sí. O de migas. Rodeada de amigas. Sobre gustos. Se lleva un sándwich de migas. Rodeada de sándwich de amigas. Y hace las dos. Hace migas, sí. Y hormigas. Y las amigas al lado. No, nos reíamos cuando abrimos el bloque porque lo veía a Darío y está como armadito, ¿no? ¿Vos qué decís, Vic? Bueno, gracias por mirarme. La verdad que... pero bueno, está bien. He engordado 4 kilos para estar más grosso. Para estar más grosso, sí. Más en mi peso. En minutos nomás, vamos a estar compartiendo un poco de música en vivo. No la vamos a hacer nosotros. ¿No? No la vamos a hacer nosotros. Yo toqué la flauta dulce para tocar. Tal vez para fin de año. Sí, pero avísame con tiempo. Dale. ¿Qué vas a tocar? Discúlpame. La flauta dulce. La aprendí a tocar cuando era chiquita. Me enseñaron en el colegio. ¿Qué ibas a un colegio de curas? Sí, de monjas. Está afuera de los estudios. Ya afinaron. Ya están calentando los motores y los picos más caravana ahí afuera para compartir un poco de su música. Y ya me comprometieron afuera hace un rato porque el mes próximo estamos de cumpleaños. FM Moreno cumple 4 años de la recuperación de esta emisora. Ya 4 años de recuperación, pero 24 años de historia. Sí, y los chicos de Más Caravana también quieren que Vanina vaya a tocar la flauta dulce. Dice que están esperando. Sí, la están convocando para que toque con la banda ahí. Así que bueno, ya me comprometieron. Así que ahí cuando estemos festejando los 4 años de la recuperación de esta radio, podrán tal vez estar escuchando un poco más de la música que van a compartir ya en minutos nomás con nosotros. Qué bueno. Antes que nada, llegó un mensaje de texto. ¿A qué número, Darío? Al 15-6154-0359. Está Mara, que dice que ella se iría al norte. Que prefiere a la pregunta que prefería la playa, mar, la montaña. Ella dice que se iría al norte. Sí, muy lindo el norte. Sí. Depende de... el norte. Uno cuando dice norte, ¿qué está diciendo aparte? Y uno se imagina que va desde Tucumán a Jujuy. Sí. Me parece qué que lindo, va para ese lado. Catamarca, Tucumán, Salta. El Valle de Tafí. Tafí del Valle, sí, todo el Valle Calchaquí. El tren de las nubes. Uh-huh. Sí, Antofagasta de la Sierra. Bueno, Tilcara, Mahuaca. Uh-huh. El Cerro de los Siete Colores. Purmamarca. En Purmamarca, sí. Sí. Yavi. Hay una iglesia que tiene como 400 años en Yavi. Yo estuve ahí, hermoso. Sí, no, hay lugares muy lindos, la verdad que... No la iglesia, sí, rezando. Pero por una cuestión... Estuve porque fui a conocer a Yavi y pasé, me llamó la atención, me dijeron, che, ahí tenemos una iglesia, tienen como 400 años de historia, siendo que hace muy poquitos meses cumplimos 200 años como país, nación. Uh-huh. Si no me equivoco, en Yavi fue donde se robaron uno de los incunables, un libro muy... muy antiguo, bueno, uno de los primeros. Bueno, no me acuerdo ahora, así que no lo voy a decir. Ya está, listo, sigamos. No lo digas, entonces. Un desliz. Vamos a hacer tiempo para que entren los chicos en un minuto. Por tu trabajo, por tu vocación, por tus ganas de seguir tocando. Si sos músico y estás desocupado, el Gobierno Nacional y Popular tiene una propuesta para vos. Sumate al nuevo plan social Argentina Hace Música. Argentina Hace Música te brinda la posibilidad de hacer canciones para actos oficialistas. Argentina Hace Música. Mientras otros critican, nosotros hacemos. Nosotros hacemos negocios inmobiliarios, pago de deudas, remates de recursos naturales. Porque nosotros hacemos. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. La nueva leche Andalgalá está elaborada bajo un estricto control militar, con la autorización de los gobiernos provinciales y la aprobación del gobierno nacional, obteniendo así un producto de alta calidad para que sus hijos crezcan sanos y fuertes. Leche Andalgalá, extra hierro, con más cobre y reforzada con cianuro. Un producto de Barrick Gold Company. Cuatro, cuatro, cuatro, seis, seis, seis, cinco, cinco, nueve, quince, seis, uno, cinco, cuatro, cero, tres, cinco, nueve. Son nuestras vías de comunicación. Más Caravana ya está acá dentro del estudio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a... Contento de volver a FM Moreno, loco. Acercate al micrófono. Acercate. Dale, yo voy ahí, a hablar de acá. Ahí, esa es tuya. Nada, que hace un año que anduvimos por acá y prometimos volver y nos dieron el gusto. Qué bueno, qué bueno. Mandale un poco de ganancia, así hablamos a los gritos, Tincho. Gracias. Si te meto un acople, yo no fumo. No, un poco para poder hablar y ya que están un poquito lejos de los micrófonos, así estamos más cómodos para hablar y que nos escuchen también. Muy bien. Lo prometido es deuda y la deuda se salda esta noche. Exactamente. Ya están acá, dos guitarras, cajón peruano. Y así como llegamos dijimos, ¿la fiesta cuándo es? Tienen el cartel. La fiesta. Bien, bien, con ganas de tocar por el oeste. Exactamente, exactamente. Sí, la pasada ya me había quedado con ganas de la fiesta del año pasado, de los 3 años, y bueno, no, ya estaba todo listo, armado. Dijimos, bueno, el año que viene. Ahora, como recién estamos tratando de organizar, ya está, no tenemos excusa. Llegaron, llegaron temprano ya está, los chicos. Bueno, hubo presión. O sacamos el cartel o no sé. Chicos, se suspendió. Se lo vamos a dejar para el año que viene. Van a ser 5 años. ¿Son de viajar? Sí, bastante. No sé, cuando se puede. Sí, sí. ¿Viajes con, así como grupo hicieron ustedes? Sí. Hicimos, ¿sí? Fuimos a tocar Entre Ríos una vez. Dos veces fuimos. Dos veces. ¿Dos? Dos veces. Una estabas como... Una no me acuerdo. No te acordás lo que pasó. Menos mal que no fue a Mendoza entonces. No te creas que Entre Ríos se queda atrás. Tengo familia allá y es verdad. Bueno, ¿fueron a Entre Ríos? Fuimos a Entre Ríos 2 veces y bueno, por ahora, hace poco que estamos tocando, así que... Sí, no, no hay... ¿Hace cuánto más o menos? Y 1 año y medio ahora. Sí. Uh-huh. Bueno, 2 viajes en 1 año y medio está bien. Sí, podría ser más. Sí, nos quedamos con... Sí, igual creo que fue uno la semana del otro. Fuimos... Sí. Llevadísimo. Y volvimos al otro. Es cuando dura el entusiasmo. ¿Qué época del año? ¿Qué fue? ¿Diciembre? Diciembre. El 6. Sí. Ah, sí. Ah, bueno, diciembre, a la, linda época también. Nos fuimos, nos fuimos a tocar a Gesell. Ajá. También. Sí. Es una mierda, Gesell. No vaya. No vaya, ningún rockero vaya porque se va a pedir en vole. Lo bueno es eso, que hay que ir para curtirte y decir no vengo más acá, ya fue. Claro. Ya fue. Si tocas rock, olvidate. Sí, yo te digo, llegamos y viste cuando llegás y ves el parador personal y dije, no, ¿a dónde vine? ¿Quién me dijo que acá se rockeaba? Me dijeron que acá había rock y llegás y ves Movistar personal. ¿Y dónde tocaron alguna vez en Gesell? Sí, tocamos en un camping. Sí. Ese fue igual hubo fechas buenas. Tocamos en un camping que estuvo bueno porque había gente normal. No era gente personal o gente Movistar. ¿Les regalaron algún teléfono o por lo menos mensajes? No, ni siquiera. No, no fueron parte de la comunidad entonces. No. No nos dejaron. Y el coso. Tocamos en una fiesta surfer, después en la playa a la noche. Después tocamos de tarde a la noche, de tarde en la playa también. Claro. Y en la calle, en una plaza, ¿sí? También. ¿No se puede en la calle? No se puede. Vieron que a veces hay que pedir permiso. Sí. Sí, no, en la calle no. En la playa por ahí sí, los bañeros se copan algunos. Ajá. No, hay que agarrar la que cosa estaba, y ir y los de la chilinga estaban que fueron a tocar la calle y los rajaron. Sí, pasó. Sí, porque están a fondo. Claro, claro. Le sacaron los instrumentos. Y no, por ahí conviene un lugar más tranqui, no sé. Otra onda. Ahí no volvería. Santa Teresita. De ir para el mar, más familiar. Para esa zona, sí. Es más familiar. Es más familiar, claro, es otra onda. ¿Mar o montaña? Mar. Yo también, yo también. Montaña. Yo montaña. Seguimos montaña, por afano la montaña, Vani, te digo. Sí, por afano. Acá también dijeron mar. Tenés lugares, yo qué sé, vas a Córdoba, tenés miles de ríos que van, razón, salen. Pero caes en el agua, caes en el agua. En Córdoba fui a un río que había en una montaña, tenés razón. Sí. Mira, acá también dicen la montaña, Gonzalo. Sí, chicos, bueno, no importa, voy a juntar más gente que le gusta el mar. Ahí nuestro operador técnico Martín, que hace muy poquito. Hace muy poquito acaba de llegar desde el sur. Agradecemos que esté nuevamente con nosotros. Gracias, Martín, por estar ahí. Después nos va a contar sobre el final de la noche cómo fue su viaje. Y nos está pidiendo un poco de rock acá. Sí, dice, ¿no? Quiero rock and roll. ¿Querés rock? ¿Posta? Bueno, vamos a tocar una chacarera. Es un tema, yo te explico. Sí. Porque sin la explicación es como que no... No se entiende nada. A ver, dale. Es un tema que en realidad nosotros, cuando lo tocamos en la banda, es punk. Okay. A ver, ska, ya me perdí. Es. Rock, cuando lo tocamos con la banda, es ska punk, pero ahora vamos a hacer chacarera. Ah, bueno. Porque ska punk con dos acústicas. Claro. Entonces le decimos chacarera para poder tocársela a ustedes. Porque... Bueno. Se complica. No tenemos distorsión. Todo un privilegio, ¿eh? Va a gritar. Bueno. Cuando quieran. Vamos a tocarla. Cuando quieran ustedes, ¿eh? Burla pastando la moda, mi amor, ni el vacío del aroma que invita a crecer. Y déjame inventar que en una pluma vive la libertad mía, que a donde viaja no se maquilla, aunque a veces va a esquivar un canelucha. Que a donde viaja no se maquilla, aunque a veces va a esquivar nunca de rodillas. Y ardo de garganta puse a germinar, y al desierto las gotas de tu lágrima. Eche un beso en la frente que hace una luz, y sin permiso nuestras almas tatuándose el sur. Poetizo, sigiloso, limpias tu mano en la caridad. Lame mucho y muy bien, parejito donde no hay heridas. Lame mucho y muy bien, parejito donde no nos duele. Lame mucho y muy bien, parejito donde no hay heridas. Thank you. te amo. Que para la lágrima tiene una lija y va, yo quizás sin combustible. Y a este amor, en este amor, lisa el pipo, abraza lo aferra que ni te miro. Me anticipé al aplauso porque estaba muy bueno, sí. Estaba cebadísimo. Ya lo había visto. Casi haciendo pogo allá afuera. Que nos pasa siempre, posta. Cuando tocamos, ¿sí?, la gente empieza a aplaudir y no parece que termina, pero no. Chicos, ¿cómo se llama esta chacarera? Se llama Noticias sin Combustibles. Ahí está. Buenísimo, para saberlo. Es una chacarera, papá. No lo puedo creer. Bueno, esta chacarera muy lindo, hoy. Muy lindo, muy lindo. Hoy. Exactamente. Chacarera momentánea. ¿Teléfono? A ver. Que digamos los teléfonos. 4666559. Para comunicarte, 1561-540359 es el de mensaje de texto. Y ya que está, voy a saludar a compañero de acá de la radio, Fernando Ochoa, ex integrantes de Aguas Fuertes Roqueras. ¿Cómo estás, Fer? Ahí está, bien, dice. Ahí está, lo están recibiendo. No, lo están recibiendo bien, ¿verdad? Ahí está. Con una taza de... ¿De café? De café. De café. A esta hora, que está lindo una taza de café, ¿o no? Café al coñac. Bien, leemos un mensaje que llegó y seguimos. Dice... La que va es el litoral, Corrientes tiene embrujo y el chamamé de la selva es casi místico. Vía Bellavista, termina 23. Mándale uno a preguntarle por qué casi místico. ¿Por qué casi místico? ¿Vos qué decís? ¿Es místico? Esa parcialidad no sé, siembra duda. ¿Por qué casi? Bueno, llegan más mensajes, después lo vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir compartiendo un poco más de música. ¿Hacemos sin respiro? Sin respiro, bueno, dale. ¿Qué hacemos? ¿Usted lo... ¿Hacemos baila? Sí, dale. Bueno, vamos con un clásico. Clásico. Un clásico. Un, dos, tres, cuatro. Vato el invasor, o partisano, porta mi vía, o bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, o partisano, porta mi vía, y que me siento de morir. Oh. Si un moyo su la montaña, tú me debes pelear. Si un moyo su la montaña, tú me debes pelear. Y a tu tiqueli, que paserano, o bella chao, bella chao, bella chao, chao. Y tu tiqueli, que paserano, me dirán que bel fior. Es cuesto el fiore del partisano, por tu perla en libertad. bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. E a tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Italiano, e questo fiori. A questo anarchista magabella anarchista capatosta morde tutti non queda ninguno. ¿Cómo nace un tema en italiano? Sí. Qué raro. Qué raro, sí, es rarísimo. ¿Familiares italianos? No. El tema es un clásico de lo... No es nuestro el tema. Viene del, de la Segunda Guerra, de... En realidad de los anti-Mussolini, de los tipos que peleaban contra Mussolini, digamos. Ajá. Y nada, quedó como un canto popular. El tipo se va a pelear y... Le dice chau a la mina. Chau, bella, chau. Bella, chau, me voy. Bela. Y vamos a ver si nos volvemos a ver. Y bueno, y quedó. Bella y chau. Igual hay algo que yo no entiendo, nunca entendí este tema. ¿Qué? Porque chau en italiano sola, no es chau. No, pero los dos se dice cuando llegas y cuando te vas. Y cuando venís lo mismo. Sí. Sí. Es como aloja en... Ahora lo entiendo. En Hawái. Te dicen aloja y puede ser aloja como hola o aloja como chau. No sabes si te están echando. O alojamiento. Hola, aloja. ¿Se aloja acá? ¿No viste? Es bueno, reíte porque él me lo siguió. Claro. Reíte. Los chicos se rieron. ¿Qué me dice operador? Esto dice... Plata. No. Hay que vender. Like a money. Somos cultura. Cultura. Cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Aguafuertes. Aguafuertes. Aguafuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. Empezamos a leer otras cosas de la agenda. ¿Sí? Bueno, pero no, antes que nada tengo acá un par de mensajes que se comunicaron al 1561-540359. Y uno dice, viajar para confiar en lo desconocido, para sincronizar con uno y con otros. Viajar para encontrarse con la casualidad de la vida. Laura Pereira. Uh-huh. Ese es uno. Y el otro que tengo acá, que es de Karina, dice, viajar para encontrarse, para parirte, para verte con otros que no son tu cotidiano. Gracias por recordarme, viajes. Ahí está, lo hicimos recordar. Acá también llegaron mensajes al número de la radio, que si querés repetir vos. Bueno, lo repito, 15-61-54-03-59. Muchas gracias, porque acá no veo. Y dicen, Bani, tenés mi apoyo con el mar. Lo que pasa es que el comportamiento colectivo de las masas hace que se llenen y no se pueda estar. Pero vacías tienen su magia, hablando de las playas, ¿no? Y si no me equivoco, ahí entra otro. Ah, este chico que nos aclara por qué, o chico o chica, que dice casi porque iba a poner cuasi, pero sonaba muy intelectual, jaja. Casi místico, hablando del litoral, porque la gente te baja a tierra y te hace sentir como en casa. Es Bruno. Un abrazo, manda. Bueno, un abrazo para vos, Bruno, también. Gracias por los mensajes. Muy bien, ¿y tenemos agenda ahora o entró otro mensaje? No, por ahora no. Diciendo otro mensaje, después lo chequeamos. Dale. Vamos a hacer un poquito de agenda. Hagamos. A ver. ¿Querés acercarte un poquito? Me voy a acercar, Dani. Dale. Este sábado a las 7 de la tarde hay un encuentro intercultural. Imprenta recuperada por los trabajadores, la cooperativa Chilabert Artes Gráficas, ubicado en Chilabert al 1136, altura Avenida La Plata, 2300, en el barrio de Pompeya. Entrada única de 5 pesos, va a haber artesanía mapuche, bebidas, comidas y bufete económico. Se presentarán Fabio Inalef, El Encuentro, Vientos del Sur y Nadia Olea. En el transformador va a haber una varieté el sábado a las 20 horas. El transformador queda en Aedo, Caseros al 200. Y la varieté va a contar de clown, música, teatro, tela, swim, narración y fotografía. Hay comidita rica, dicen, y no se suspende por lluvia, nieve, viento ni granizo. Por nada, ¿eh? Acuérdense, el transformador, Caseros al 200 en Aedo. Bien, ¿qué más tenemos este sábado a las 9:30 de la noche? Va a estar tocando No Te Caigas, Radio Roots y Kindergarten en Bifri, colector acceso de este Moreno. La entrada en la puerta se compra a 10 pesos y anticipadas, comunicándose con los chicos de No Te Caigas, a 2 pesos. Pueden mandar un mensaje, ya que estamos, pasamos el número, al 11 37 67 64 21 y les alcanzan las entradas. Qué bien, ¿eh? Después tenemos de abril, Esencial ANS y Cautivo en Luján. En la Cueva del Oso, en 1360, en Luján, empieza a las 20 horas. Exacto, mañana también va a haber proyecciones, pinturas, fotografía y la entrada solo 5 pesos. Y esta de la revista Caracoleando, también mañana sábado a las 22 horas... Van a estar tocando Los Gauchos Demorados, mañana en el Salón de Proyecto Sur, Avenida Libertador, 875, acá en Moreno. Bien, y Chirigotas y... Chirigota en Ate. En Ate, sí, en la fiesta de las conurbanas, el sábado a las 23 horas. Esto es en Piovano, 3165, Moreno. Exacto. Cine para pensar, el domingo 26 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el Centro Cultural Las Catonas, local 11, Calleja del Sol, y la película que van a estar proyectando va a ser Los Educadores. Muy bueno, no perdérselo, chicos, el domingo a la tarde. Vamos, que los domingos son aburridos en casa, así que pueden aprovechar. Y bueno, tenemos un festival a beneficio que es el domingo 26 de septiembre a las 16 horas en el barrio Mariló, justo detrás de la escuela número 30, a una cuadra de Roca. Se va a estar presentando Umbral de Némesis y Roqueando a Beneficio. La dirección es en Remedio de Escalada y Junín. A una cuadra de Avenida Roca del barrio Marilón, justo detrás de la escuela número 30. Y los espera, bueno, nos espera. Umbral de Némesis es el que organiza todo esto. Ah, mira vos. Que los chicos estuvieron acá. Sí, muy bueno. Muy buena onda los chicos, así que bueno, los que quieran colaborar y puedan acercarse, no se olviden. A ver qué más tenemos por acá arriba. Vamos a volver y vamos a nombrar esto mañana también, sábado 25 de septiembre. Ya se nos termina el mes. Va a estar

Según la globalización, las cosas importan más que las personas. Tener es ser. Teléfono celular de última tecnología, tarjetas de crédito, cámara digital de 20 megapíxeles, auto super veloz, TV de plasma de 85 pulgadas, computadora portátil así de chiquitita. Aguafuertes. Porque la identidad no está a la venta. Y esta vez estoy atenta, estamos en el aire, no vi la luz roja, pero me di cuenta que entramos. Víctor, ¿qué estás haciendo? Leyendo un mensaje que acaba de llegar al 1561-5403-59, que dice: ese personaje, Fabio Nalef, no representa en nada a la cultura mapuche, solo utiliza a los hermanos para beneficio propio. Marichi Huevo. Ese es el mensaje que acaba de llegar al 1561-540359. Bueno, muy bien. ¿Qué tenés por ahí? Y a ver qué tenemos acá. Pueden, sí, igual iba a decir que pueden hacerse amigos nuestros en el Facebook entrando a Aguafuertes y comentando como lo hicieron. Bastante recurrido el tema, bastante comentado. El último fue Gonza, que dijo que si tuviera la oportunidad sería las montañas donde haya algún deshielo. Y manda saludos. Bueno. No, me quedé pensando con el mensajito que llegó y bueno, en algún momento lo vamos a volver a tomar. Sí. ¿Sí? No lo vamos a dejar tampoco tan en el aire y vamos a seguir con otro tema. Pero como por el momento nos falta un poquito de información, vamos a continuar. Así es. Y vamos a continuar con un poco de agenda. Sí, igualmente... podríamos recordar... ¿Qué? Las cosas que estuvimos comentando para este sábado. Algunas cosas podrían ser de Abril, más Esencial y ANS más Cautivo en Luján, en la Cueva del Oso en Mitre al 460. También van a estar tocando No Te Caigas, Radio Root, Kindergarten, el sábado 21:30 en Be Free, colectora ahora, en acceso este. Y también mañana, lo que estábamos diciendo hace un rato, va a estar realizándose la fiesta del árbol a las 16 horas en colectora, kilómetro 32, a dos cuadras de Nine Shopping, 15 pesos la entrada. Sí, también quiero recordar que en la fiesta de las conurbanas mañana va a estar, se armó también una buena. Están tocando ahora también, se armó. De Moreno. Ah, mira, ¿en dónde está tocando ahora? En Zipatote. Sí. En Zipatote es en Castelar. Yo, la última vez que estuvieron tocando en Zipatote, unos días antes que estuvieron acá, en el estudio de Fede Moreno, estuvieron tocando allí. Fui y la verdad que estuvo muy lindo la fiesta. Y agradecían siempre a la gente de acá, de Fede Moreno, por el aguante. Así que mañana... se armó en Chirigotas, van a estar tocando en la fiesta de los 70 que organiza las conurbanas. Así es. Es una entrada de 5 pesos con sorteo. Se va a realizar en ATE, Piovano 3165 entre Camil y Rivadavia. Esto es Moreno, a 3 cuadras de la estación. Perfecto. Estamos en comunicación telefónica con Santino, que nos va a contar un poco de qué se trata la fiesta del árbol. Hola, Santino. Hola, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes? Todo bien, acá bastante cansado. Estamos acá con los chicos después del día, todo el día, largo día, ahí poniendo todo, preparando todo en la quinta. Sí. Contanos un poco de qué es a tratar la fiesta, por qué fiesta del árbol. Bueno, sí, más que nada es la idea de la fiesta es la posibilidad de poder tocar en Moreno, ya que siempre es muy difícil. Yo lidio con eso y la verdad me molesta mucho. Entonces, yo tengo espacio y ya con el largo del tiempo conocí a gente que me fue ayudando y se pudo lograr, ¿no? Ya hace años que viene la idea de la fiesta, y el nombre del árbol, y no sé, con el grupo de gente que me rodeo, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegaron a organizarse? Dijeron, bueno, ¿se pusieron de acuerdo este año? Claro, hemos intentado hacerla el año pasado, pero no tuvimos la posibilidad, al final no se dio y... Por lugar o por otras cosas, y este año se fue dando y lo agarré con anticipación y dije, bueno, uh-huh, me ayudan, quien me ayuda, y nada, viste, la idea es que la central, lo central de la fiesta sea los árboles, ¿o no? Que claro, la decoración sea, lo principal de la fiesta sean los árboles, no la gente, ¿no? Ajá. Y la música, principalmente. ¿A qué hora van a empezar, Santino, con la fiesta esta del árbol? Claro, la fiesta empieza a las 4 de la tarde. ¿Temprano? Sí, claro, es temprano más para las bandas, para estar ahí a la tarde por un buen día, ¿no? Para pasar un lindo día afuera. A las 4 de la tarde, a las 5 empieza la primera banda, uh-huh, y tocan 8 bandas. Bastante, 8 bandas. Sí, sí. ¿Te acordás de todas? Sí, me puedo acordar. Pero... Hacé el intento, a ver. A ver, dale, dale. Bueno, toca una banda que se llama Agujero Negro. Sí. Después toca una banda que se llama Mustang. United África. Uh-huh. Que es de Moreno. Después toca unos chicos que se llaman Método Catártico. Que, ajá, que son también de Moreno. Que son una banda heavy. Después toca... Lovely Rita, que es la que toco yo, uh-huh, y Kila Tumal, que son los chicos que presentan el disco, que están haciendo Moreno, que tocamos con ellos hace tiempo. Buenísimo. Y no sé, creo que me falta una. Pero y hay dos, un par más. Dos bandas que, viste, está este Agujero Negro, que es de rock and roll, claro, con Mustang, y está esta banda que toca primero, que también es de Capital. De Black. Sí. ¿No? De Black Negros Dos Brass. De Black Negros. Bien. Y Sin Refugio, me parece, o la dijiste. También, disculpame, me falta Sin Refugio. Ahí está, sí, está bien, teníamos la data acá. Sin Refugio tocan a la noche. Si lo tenían ahí, ¿por qué me lo hicieron? Para ponerte en un compromiso, nomás, Sanino. No vale. ¿La dirección donde va a ser la fiesta del árbol? Es Perú 2600. Es en Colectora, a 2 cuadras de Nine. Ah, acá por cerquita. Otra, por otra mano, sí. Mirá qué interesante. Sí, ya se ha hecho una fiesta ahí este año, mucha gente por ahí se acuerda por eso, pero... Buenísimo. ¿Y qué más vamos a encontrar de banda? ¿Van a tener buffet? ¿Van a tener una entrada? Claro, sí, van a poder comer, tienen para tomar, tienen consumición, va a haber siempre hamburguesas para comprar, comida. ¿El costo de la entrada, Sandino? Está, el anticipado está a 15 pesos. Buenísimo. Bueno, listo, perfecto. La idea es, más que nada, que la gente venga y poder pasarla bien, va a estar todo preparado para eso, ¿no? Y compartir un espacio con música en Moreno, que a veces es tan difícil. Sí, más que nada. Bueno, una linda propuesta, entonces, para mañana, con muchas bandas, tempranito. Así que, bueno, agradecemos, Sandino, que hayas estado acá un ratito con nosotros. Nos gustaría seguir charlando un poco más, pero estamos casi sobre el final del programa. Bueno, le mando un saludo a todos allá, que ya he ido una vez allá y los conocí, muy buen ambiente ahí, la pasé muy bien, la verdad. Bueno, muchas gracias. Estás invitado para una próxima, entonces. Dale, cuando quieras. Bueno, adiós. Chau, chau. Bueno, muy bien, entonces. Ya tenemos agenda para el fin de semana. Vamos. Cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. Qué mole. Cansado de escuchar siempre las mismas frases. Mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de fiestas Tutti Frutti. Frutti. Llega a SSP Bailable el artista que estabas esperando, Néstor en Bloque. Para todos, con alegría, con amor. Por eso les quiero decir, abramos los brazos. Para vos, que lo estabas esperando, llega Néstor en Bloque con todos sus éxitos. A todos los compañeros, decírselos de corazón. Ustedes saben qué tenemos que hacer, traer problemas a los hermanos Por ello, le quiero pedir perdón y disculpas por las molestias. SSP Bailable, el mejor boliche de la zona esta. Con todo, todito de lo que pide la ley. Salidas de emergencia, patomicas entrenados con ganas de romperte la cabeza. Venta de estupefacientes clandestina, baños separados para hombre y mujer. Ahora con puerta y mucho más. SSP Bailable, un lugar pensado para que vos y tus amigos pasen la mejor noche y se gasten la guita por la que se mata logrando todo un mes en una sola noche de descontrol. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Y ya llegamos a la recta final de este viernes 24, cerrando casi ahí mientras el operador me indica que tengo que mover este micrófono de aire. Les podemos contar que ya salió Zumbido, La Mosca en el Plato Servido. Es el primer número del primer año, ¿sí? Es una publicación independiente que entre muchas personas que la integran, está acá al lado mío Darío Tordo, una publicación muy interesante que tiene como notas el tema de la mega minería, cómo se está tratando, ¿sí? Y también la historia de lo que es FM Moreno acá con, como decían los compañeros de Latido sobre el final, con un póster de Martín Raffo, porque tiene una foto acá adentro, muy linda una foto, la verdad, el fotógrafo que hizo eso, la verdad, es muy groso. Qué malo. Y ¿qué más, Darío? No me acuerdo. Y está el grupo de teatro La Mala Madre, sí, una nota muy interesante también, un grupo que construye a partir de los ensayos, ¿no? Va construyendo su obra. Así que si querés conseguir tu Zumbido, acércate a la radio FM Moreno, que se encuentra en Saavedra 81, y podés llevarte tu Zumbido a tan solo un precio de 3 pesos, que es un precio solidario, ¿no? Para seguir con las publicaciones. Chicos de colección, el primer número, el primer año. Sí, es de colección, es de colección. Nada, ni el Clarín de los Domingos sale 3 pesos. Y aparte no vas a encontrar la información en Clarín que podés conseguir en Zumbido. Clarín miente, Zumbido no. Zumbido zumba. Y bueno, lo hicimos pasar a nuestro coordinador de aire y no productor, Cristian Vecchio, porque mañana en la Sociedad de Fomento de mi barrio se va a estar realizando una actividad a beneficio de todos aquellos que participan en la Sociedad de Fomento porque sufrieron un robo y se llevaron muchas cosas, así que le preguntamos a él de qué se va a tratar la actividad. Bueno, básicamente, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Cristian? Noches, hola. ¿Estás bien? Básicamente, estaba muy rica la tortilla al mediodía, ¿eh? Tenés que contar las intimidades, por favor, voy a ir al punto. Bueno, en la Sociedad de Fomento de mi barrio vamos a estar mostrando todas aquellas actividades que hay dentro del espacio, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Hay chicos que hacen volei, karate, kung fu, no sé, un buen par de artes marciales, sí, varios deportes, la murga en la que estoy yo. Bueno, vamos a estar mostrando qué hacemos a la gorra e intentando también juntarnos por primera vez todos aquellos que somos parte de la Sociedad de Fomento. Sí, la Sociedad de Fomento lo que tiene es que es un espacio que se presta a muchos vecinos, pero que no articulamos quizás la gente del barrio, ¿sí? Somos mucha gente del barrio que no articulamos. Nos vemos, sabemos que hay gente practicando cosas, pero no articulamos. A partir del robo, que la verdad que ha sido bastante doloso para nosotros, no vamos a fomentar ahora este discurso de la inseguridad ni nada por el estilo, pero la verdad que para los chicos que hacen vóley, por ejemplo, haber perdido las pelotas de vóley es como voy mañana y no hago nada porque no tengo con qué jugar. Nos ha servido a nosotros para juntarnos y decir, bueno, acá en el barrio pasan otras cosas, nosotros estamos haciendo cosas en el barrio y está bueno que se vea. Y en este está bueno que se vea, bueno, mostremos qué se hace, invitemos a los vecinos a que vengan, una entradita a la gorra para juntar lo que se perdió, ¿sí? No vamos a pedir ningún policía, no lo necesitamos, no vamos a pedir represión para quienes se lo llevaron, bueno, sabemos cómo está. ¿Cómo que no? Si es a la gorra. ¡Maldición! Estuvo muy bueno. Igual vamos a usar un sombrero de la murga, no vamos a usar nada. Una galera. Una galera, porque somos re caretas. Bueno, nada más esto, esta actividad. ¿A qué hora arranca la muestra? La actividad arranca a partir de las 11 de la mañana y dura hasta las 6 de la tarde, básicamente. Bueno, ahí se pueden acercar a compartir la muestra que se va a realizar en la Sociedad de Fomento de Mi Barrio, que se encuentra en la dirección El Salvador y Lisandro de la Torre. Una esquinita nomás. Ahí está, El Salvador y Lisandro de la Torre. Ahí van a encontrar la Sociedad de Fomento de Mi Barrio. Van a encontrar a la Murga Metanegra de Semifusia y a todos los vecinos que participan de ese hermoso espacio como es la Sociedad de Fomento de Mi Barrio. Perfecto. Y bueno, nos despedimos ya. Pero antes, los chicos de Mascaravana tienen que anunciar la fecha que van a estar tocando mañana. Mañana. En Bombay, que es un pub, un bar, sí. Bombay Bar, que es en Ramos Mejía. Perfecto. ¿Y había qué? 14.496. Perfecto. ¿Hora? 14.500. Arrancaremos a las 12. Medianoche. Tocamos nosotros Mascaravana, Muerte Lenta y Reconfundidos. Perfecto. Ficha punk. ¿Entrada? Entrada 5 pesos. Bueno, nada. Súper accesible. Ficha punk y tienen que arrancar con la chacarera que arrancaron. No, muy buena chacarera. O no sé. ¿Cuál es el que vamos a tocar ahora? A ver. ¿Cómo la gente que los escuchó, porque tienen un disco, cómo hacen para comunicarse con ustedes? ¿Tienen Facebook, Fotolog, MySpace? ¿Algún video? ¿Un Blogspot? ¿Sí? ¿YouTube? ¿Algún video colgado en YouTube? Página. No sé. A ver, página de internet. Acérquense un poquito a alguno. El blog, sí. Ajá. Lo mismo, te conecta. www.mascaravana.com.ar. Perfecto. Bueno, Ahí vas al blog. Sí, bueno, genial. Facebook, después está el mail, si no, es mascaravana@yahoo.com.ar. Perfecto. Sencillo. El fotolog es mascaravana. Pone www.fotolog/. Ya no me acuerdo cómo era eso. Mascaravana.com puede ser. ¿Lo siguen visitando en el fotolog? Porque con el tema del Facebook. Es como el abuelo Facebook. Como haya muerto. Vino el Facebook y arrasó. Sí, sí, sí. Está medio muerto. Pero en Facebook está. Yo me quedé con el abuelo, te digo. Facebook tenemos también. Pero me quedé con el abuelo. Él tiene una comida de 128 años. Claro. Alguien dice aparición con vida de cumbio. Nosotros tenemos Latin Mail. Y bueno, nos despedimos ya hasta la semana próxima cuando hagamos un nuevo Aguafuertes. Como siempre, agradecemos a nuestro operador técnico, las manos mágicas de Martín López. Gracias, Martín, por haber vuelto de tu viaje. Nos quedó pendiente que nos cuentes un poco cómo te fue con los duendes allá por el sur. Es verdad. Y que cuentes la historia del nudo, porque es una historia grosa la del nudo. Ay, me están intrigando. ¿El próximo programa me van a contar? No sé. Coordinador de piso, Cristian Vecchio. Acá en el estudio, a mi lado, Víctor Castro. A mi otro lado, Darío Tardo. Y enfrente, Vanina Vargas. Mandamos un saludo especial a Mariano Zurita, que ya por cuarta vez consecutiva nos ha dejado solo, pero pronto volverá. Y le mando un feliz cumpleaños a Paula Tolioy, que bueno, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños. Que nos debe una jornada de juego para todo el FM Moreno. Ay, ¿te acordás? Es verdad. Ahí está. Y bueno, nos despedimos, chicos. Muchas gracias por acercarse. Gracias, ya me comprometieron para los 4 años de la radio, así que nos vamos a... Así que bueno, estén atentos, oyentes, para cuando estemos ya festejando los 4 años de esta radio recuperada, van a tener a Mascaravana en vivo. Así que, una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, loco. Gracias por la onda. Y vamos a hacer un tema a la gorra. ¿Un tema a la gorra? ¿A la gorra? ¿O van a pasar la gorra ahora para poder volver? Se llama el bici policía. Hasta la semana que viene. Caminando bien tranquilo, pega el viento y el pastito. De la mano de mi amiga María voy silbando ACDC. Shook me all night long. De repente y sin aviso, a mi lado un protector de ricos. Hey muchacho, buscamos a uno de tus características. Y el amigo del sistema quería que mi amiga quedara detenida. Se la llevó, se la llevó, se la llevó a bailar el rock. Haciendo cumplir lo que él nunca cumplió, imponiendo la ley del cazador. Se la llevó, se la llevó, se la llevó. ¡Yeah! Y el corito, ahora vamos a cantar todo. El bici policía se llevó mi marido. Se llevó mi policía. Se llevó mi María. Se la llevó policía. Se llevó mi María. Se llevó mi María. Se llevó mi María. Se la llevó bici policía. Bici policía. Y el bici policía se llevó mi María. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.